La estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana. Pues digamos que buenas tardes desde Radio Topo en el 25 de septiembre de 2019, miércoles. Buenas tardes desde Radio Topo porque estamos en Lucha Libre, el programa de acción social sindical internacionalista en el 101.8 de la FM zaragozana. Buenas tardes, compañero. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? A ver, con el micro un poco más alto, buenas tardes. Buenas tardes, buenas Ahora, tardes. Perfectamente. Venga, que el programa de hoy se titula Judas. ¿Qué te has convertido? Me he convertido y he decidido proponerte el título más corto de la historia de Lucha Libre. Siempre se pueden poner dos puntos y continuar. Sí, Judas, claro. Otro era Democracia Mecha, era otro que había barajado, pero como propuesta concreta, concisa, al grano, como funcionan cuando tienen la puntería que... De Tarajal. Que ¿no? se han ganado, como con la puntería de Tarajal, con la puntería de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, con hoy va de Judas y puntería. Como el título era concreto y conciso, pues nuestro método también, y ya hemos adelantado los contenidos del programa. Es que es una semana de punterías, más o menos. Ya sabréis que el lunes de madrugada pasó algo en algunos municipios catalanes, y también sabréis que hoy ha pasado algo en el juzgado que lleva el caso, el eterno ya casi caso del Tarajal. Al Tarajal vamos a dejar un poquitito solo, pero el resto del programa irá para la Operación Judas y lo que significa. Exactamente. Y para ello tendremos un par de conexiones telefónicas de fieles colaboradores que agradecemos tanto siempre. Compañero, propongo, mira, y con la música acabando, como si lo hubiéramos preparado, lo que vamos a hacer es poner la musiquita, y una vez pongamos la musiquita, leeros un bonito comunicado de la Coordinadora de Barrios de Madrid que creo que resume suficientemente el primer tema. Yeah. Pues que el juzgado de instrucción número 6 de Ceuta ha dictado auto, acordando la tramitación del procedimiento por los trámites del procedimiento abreviado y trasladando a las acusaciones formuladas para que formulen escrito de acusación o la práctica de diligencias complementarias o interés en el archivo de la causa o lo que sea que significan todos esos términos jurídicos que se colocan, ¿no?, en los autos y correspondientes todo el rato. Bueno, la cuestión, en resumen, enjuiciar las muertes por los delitos de homicidio por imprudencia grave y omisión del deber de socorro, eso sí se entiende bien, ¿no? Sí, sí. No está mal, es una mala buena noticia, en cierto modo, ¿no? Se archiva el procedimiento de modo provisional para los posibles delitos de lesiones que hubieran podido sufrir los supervivientes y archiva respecto del delito de prevaricación por la devolución ilegal de 23 personas que llegaron a la playa. Ese es el mal. Es ¿no? mal, hombre, pero joder, mal el menos, ¿eh? O sea, al final ha quedado el premio gordo, ¿eh? Lo que estoy leyendo es el comunicado de los compañeros de la Coordinadora de Barrios de Madrid, porque hay abogadas de... Sí, recordemos que la Coordinadora de Barrios fue uno de los actores, ¿no? Que se personaron, ¿no? Era como acusación. Pues bueno, desde Coordinadora de Barrios consideramos que este auto supone un paso imprescindible para poder enjuiciar los hechos que causaron la muerte de 15 personas el 6 de febrero de 2014. Como señala el auto, y esto es entrecomillado, ni puede dar pábulo a sobreentender ni remotamente que las fronteras o espacios entre las mismas son zonas de excepción en relación a los derechos humanos. Vaya por Dios. ¿Has visto? Pues, no lo sé, pero el caso inicialmente se había sobreseído y archivado y tuvo que, ¿no?, tuvo que interponerse un recurso para que se reabriera. Pues bueno, pues ahora más o menos en serio. Añade, Coordinadora de Barrios, vemos con preocupación, no obstante, que sigan sin practicarse las diligencias de cotejo de ADN encaminadas a identificar cuatro de los cuerpos que yacen enterrados sin nombre en el cementerio de Ceuta. No está mal. No hace no mucho tuvimos un enésimo capítulo aquí en este mismo programa con Ernesto Maleno de Caminando Fronteras sobre su último informe, titulado algo así como Vida y Necropolítica en la Frontera. Pues bueno. Las familias de las víctimas han sido ya informadas de esta decisión y seguiremos trabajando para que se identifiquen los cuerpos, se permita su acceso a territorio nacional para rendir homenaje a sus hijos fallecidos y orar ante sus tumbas como desean. En todo caso, recordamos que además de las responsabilidades personales que se dilucidan en este procedimiento, existe responsabilidad política e institucional por estas muertes. Por si se nos olvida, ¿no? No está nada mal. No se nos olvide. No está nada mal. Bueno, pues desde que no hay gobierno, esto es un cachondeo. Será eso. Que no hay responsabilidad institucional. Si lo hubiera, nada de esto pasaría. Exacto. ¿No? Por eso la sociedad está tan enfadada con nuestros políticos que no se ponen de acuerdo. Claro, ¿no? Porque si se pusieran de acuerdo, pues nada, pues todo arreglado. Estaría todo bien. ¿No? Todo derecho, sitio, la verdad, justicia, reparación y, ¿no?, y derecho a enterrar a tus seres queridos de manera justa y todos seríamos... Y todos seríamos iguales. Va de tumbas también. Todos seríamos iguales. Cuando no hay gobierno suenan las tumbas. Suenan todas, todo el rato. Bueno, esto sería metafórico si no estuviera tan bombardeado todo el rato, cada segundo, cada paso que damos, que supongo que todos y todas los que nos estén escuchando nos entenderán bastante bien. Pero bueno, la cuestión, por cerrar eso, gracias a las compañeras de Coordinadora de Barrios, toda la fuerza, toda la suerte para lo que queda. Porque lo de reclamar justicia pues es una cosa muy relativa como para, ¿no?, como para enarbolarla aquí. Bueno. Que cada uno haga lo que debe y que de vez en cuando suene la flauta. Suene la flauta. La flauta, la campana o lo que sea. Y como decíamos, nos vamos a ir al tema principal de hoy. Vamos a llamar a Dani Amelán, abogado de Red Jurídica de Madrid. Que es un, vamos, al que siempre le agradecemos que siempre tenga un hueco para atendernos. Ahora falta que llamemos por teléfono y no nos lo pille, pero no creo que ocurra eso. Y vamos a preguntarle cómo tiene cierta experiencia en casos, métodos y peripecias como las que vamos a tratar, pues vamos a preguntarle unas cuantas cosas. Eso, a ver si hacemos un curso de términos jurídicos para incrédulos o algo así. A ver qué le parece la propuesta. De momento, un temita que te pongo para llamarle. I hear the train a coming, it's rolling around a bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom prison and time keeps dragging on. But that train keeps a-rollin' on down to San Antone. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry. Bet there's rich folks eating from a fancy dining car. They're probably drinking coffee and smoking big cigars. Well, I know I had it coming. I know I can't be free. But those people keep a-moving, and that's what tortures me. If they freed me from this prison, if that railroad train was mine, I bet I'd move it on a little farther down the line. Far from Folsom Prison, that's where I want to stay. And I'd let that lonesome whistle blow my blues away. Daniel, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Buenas, buenas. Te oímos medio bien y nos alegramos muchísimo. Y como decíamos antes, pero ahora a ti a la cara te lo decimos. Muchas gracias, por siempre tener un huequecillo. Hombre, a vosotros, gracias por contar conmigo. In extremis. Vamos muy al grano, porque apenas hemos introducido el tema, pero lo tenemos todos y todas en la cabeza durante este rato, y luego más tarde contactaremos con Barcelona para que nos hable un compa allí desde el suelo. La cosa, ¿cómo le hemos llamado antes? Curso de... De términos, era, de, ¿no?, términos jurisconspectos para incrédulos. A ver, te llamamos porque sabemos de tu experiencia con los capítulos anteriores, de una trayectoria que pinta muy parecida a la que se da ahora esta semana y que se dio la madrugada del lunes, y que no sabemos hasta dónde durará. Y claro, ya veremos. Y claro, y seguramente, como siempre, la pregunta de pillarte las manos, no, pues te la haremos la última de todas y te diremos, contesta lo que quieras si puedes, y si no, ya nos lo contestamos nosotros, te eximimos de toda responsabilidad, que sería los parecidos y diferencias y una opinión un poco más profunda. Pero con lo de los términos solamente, ¿qué es secreto de sumario? Pues vamos a ver, el secreto de sumario o el secreto de las actuaciones es la prohibición a las partes de acceder al contenido de lo que tiene, digamos, el juez en su expediente, de lo que tiene el juez en la mesa. A las partes, salvo, claro está, al Ministerio Fiscal. Es decir, el juez, que es quien es, digamos, un poco el árbitro del partido, y el fiscal, que es el equipo contrario, tienen acceso a los informes policiales, a los atestados, a los informes periciales que pueda haber, a las fotografías, a los vídeos, a los seguimientos, a las escuchas telefónicas, etc., etc. Mientras que la defensa, que es al final la que se está jugando su libertad y se está jugando su futuro, no tiene acceso a nada de lo que hay en ese expediente, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, es una forma de mantener a las defensas a oscuras, teóricamente también a las acusaciones particulares y populares que pueda haber, solo que en estos casos no suele haberlas. Es decir, la única parte que hay de momento es el Ministerio Fiscal, que sí que sabe lo que hay en el expediente. Mm. Entonces, claro, detienen a las personas, se les informa de manera muy genérica de los hechos y delitos que se les atribuye, pero no se les dice, oye, tenemos estas pruebas o tenemos toda esta información. Y se les pretende hacer un interrogatorio a ciegas sin que ellos sepan pues muy bien de dónde vienen estas acusaciones, de dónde vienen todos los cargos que se presentan contra ellos. Eso es el secreto. Claro, el secreto se puede dictar en todos los casos. Pues la ley dice que no. La ley dice que solo cuando existe un riesgo, digamos, probado y fehaciente y claro, de que si levantaran el secreto, la investigación correría peligro. Ya. Se pondría en peligro, a lo mejor, la vida o la integridad de alguna persona. Claro. Y ahí tiene cabida lo de que a mitad de mañana ya lo sepa Inda y lo cuente con Ferreras en La Sexta, o no. Es a lo que iba, no tiene cabida. Es decir, si las actuaciones están secretas, tienen que estar secretas para algo. Tienen que estar secretas porque se sospecha que de levantarse el secreto la investigación podría correr un peligro. Es decir, imaginémonos, estamos investigando una organización terrorista y entramos en las casas de algunos de los sospechosos. Si entramos en las casas podemos encontrar información que incrimine a otras personas. Usando esa información podríamos luego, pues un par de horas después, ir a detener a otras personas que todavía no se han enterado de que sus cómplices, que sus compañeros han sido detenidos. Eso, ahí tendría sentido el secreto. Pero claro, que los registros y las detenciones se estén emitiendo e informando en directo por parte de los medios de comunicación, que los medios de comunicación tengan vídeos de las detenciones, ojo, tienen vídeos de unas actuaciones que están secretas, lo cual jurídicamente es una barbaridad, y que se esté publicando la identidad y los datos y los cargos y los hechos en directo, nos hace pensar que realmente en esta situación no tenía que haber ningún tipo de secreto, ¿no? Porque si de verdad se piensan que las actuaciones tienen que estar secretas para no perjudicar la investigación, no estarían filtrando o no se realizarían esas filtraciones que no sabemos de dónde vienen, pero podemos sospechar, no se estarían realizando esas filtraciones en directo. Entonces, claro, una cosa o la otra, o están secretas y entonces nadie se entera de lo que está pasando y no se va informando en directo, o se informa en directo y se cuenta todo, pero entonces por lo menos se le da a las defensas acceso a la causa y la posibilidad de defender como Dios manda a sus defendidos. Pues todo lo dicho se plasma desde el lunes en una especie de menestra que combina, por un lado, el vídeos editados por la Guardia Civil, ¿no? que se difunden, que al respecto de lo que decías de la acusación y quién... Quiero decir que de alguna manera se me ocurre que es por vía televisiva, es una manera de convertir a toda la audiencia en acusadora, en acusación, sí, de alguna manera. Claro. En un informe, o sea, una nota de fiscalía que habla de, a la espera del análisis por parte de los especialistas, se habrían encontrado sustancias consideradas precursoras que se podrían utilizar para la elaboración de explosivos. Y esto tendría el objetivo de aclarar las presuntas actividades delictivas planificadas por miembros de los comités de defensa de la República y a los que se imputa rebelión, terrorismo y tenencia de explosivos. Y a la vez, en el otro lado de la menestra, tenemos a nuestra izquierda el comunicado de los compañeros del Observatorio del Sistema Penal de la Universidad de Barcelona, que precisamente hablan de eso, de las 48 horas, más de 48 horas, que los abogados pasan sin tener información concreta sobre las acusaciones y la imposibilidad de, teniendo abogados designados, de aquellos agentes que hacen los allanamientos, hagan puñetero caso a los detenidos. Joder, un abogado, pregunta personal, un abogado cuando se ve ante esta situación y está viendo el aluvión mediático que ¿no? En tiempo real se construye y que esas condicionales de la fiscalía se convierten en goma 2, ¿qué medios tiene? ¿Qué herramientas tiene? Bueno, lo primero, entiendo que tendrá que de alguna forma manifestar su disconformidad, ya sea durante la declaración de su defendido, que tendrá lugar mañana en la Audiencia Nacional, o ya sea por escrito. Es que, claro, también no hemos mencionado una cosa muy importante, que es que la legislación europea establece en la Directiva de Presunción de Inocencia que los poderes del Estado tienen que hacer todo lo posible por no presentar a los investigados en una causa penal como culpables, ¿no? O sea, no se puede dar una imagen de culpabilidad antes o previa al juicio. Es decir, que durante la detención y durante las diligencias judiciales previas al juicio se tendrá que informar de la manera más neutral que no afecte a la presunción de inocencia de estas personas. Claro, pues la difusión de unos vídeos, las notas de prensa, etcétera, etcétera, flaco favor le están haciendo a la presunción de inocencia de estas personas, ¿no? Entonces, eso ya de por sí debería ser motivo de protesta de alguna manera. Eso unido al hecho de que se están difundiendo documentos que tienen que ver con la investigación, y un documento es el vídeo de los registros, por ejemplo, que se están difundiendo a la prensa cuando la causa está secreta, ¿no? O sea, eso sería un poco el primer paso a hacer ver esta indefensión que se está padeciendo desde el primer momento, y que es una indefensión injustificada, porque, insisto, puede haber casos en los que el secreto pueda estar justificado. Nos podrá parecer mal, pero por lo menos puede estar justificado. Pero es que en este caso, a mi juicio, no está para nada justificado, y esto se deberá, y sé que, vamos, me consta que los abogados de Alerta Solidaria que se hayan hecho cargo de esta causa lo recurrirán y lo harán bien, ¿no? Eso como primer paso. Luego ya más adelante la estrategia que decidan adoptar pues será la que ya tienen más conveniente. Pero vamos, si tenemos en cuenta, ¿no?, que aquí lo que rige es el principio acusatorio, es decir, que tú decías que está el juez, que es ese árbitro, y a una parte la mantiene ciega mientras a la otra le da información, mientras le va echando carnaza a la prensa, se va filtrando carnaza a la prensa, que va poniendo, o sea, va conformando la opinión pública. Pues claro, ahí tenemos, ya solo falta que haya un jurado popular por el medio, o sea, ya sería para redondear el asunto, ¿no? Como, bueno, alguno hemos visto aquí en Zaragoza, que todavía no ha llegado el jurado, pero alguno ha habido, ¿no? Por ejemplo, con el tema de Rodrigo Lanza, pues eso fue muy claro también, ¿no? Sí, claro, es que efectivamente la opinión popular se va moldeando, y en casos como el de Rodrigo Lanza, con un bombardeo informativo constante, además precisamente, ¿no?, del Heraldo de Aragón, de la prensa local, que es justo la que leerán las personas que conformarán el jurado, porque el jurado tiene que ser de la misma localidad donde sucedieron los hechos, pues efectivamente puede malear la opinión pública. Es verdad que a un tribunal profesional, como la Audiencia Nacional, pues se le puede considerar más impermeable a esta opinión pública por parte de los medios, pero no al 100%. Vamos a ver, a todo el mundo le afectan los casos, para bien o para mal, cuando son mediáticos y saben que todo lo que hagan va a ser analizado por el público. Exacto, y aparte de la presión, o sea, pues claro, luego ellos tienen que participar en ese circo, ¿no? Y van a ser juzgados también en ese circo e irán al medio, ¿no? Entonces, claro, ya condicionas de una manera u otra, condicionas el reproche social, ¿no? En este caso, que se puede volver en contra de su señoría. A ver, que yo iría a la mayor, incluso en el caso de la Audiencia Nacional, lo que está haciendo, hay un sujeto ahí muy potente que lo que está es creando realidad él. O sea, quiero decir, es casi, ¿no? Podría leerse también incluso la Inter. En esos términos te queríamos preguntar un poco, Dani, también, que hemos estado hablando. O sea, tú tienes experiencia en casos parecidos, ¿no? En este tipo de operaciones has trabajado en alguno, ¿no? Un poco, sí, ¿qué elementos comunes, o sea, qué elementos comunes o qué cuestiones de fondo, ¿no? Después de haber sido, pues eso, partícipe en algunos, analista en otros. O sea, ¿extraes tú qué conclusiones? O sea, ¿por qué se hacen este tipo de casos que muchos luego pues acaban en muy poca cosa, ¿no? El paradigma del terrorismo, pero no. Sí, efectivamente. Yo cuando vi las detenciones, pues lo primero que se me vino a la mente eran las operaciones Piñata, Pandora 2, ¿no? Las operaciones contra contra el entorno anarquista de Madrid y Barcelona principalmente, y además no fui el único, porque luego vi que otros compañeros abogados de Barcelona también empezaron a decir: esto me recuerda mucho a esas operaciones, con la salvedad de que en las operaciones Piñata, Pandora y Pandora 2, nunca en ningún momento ni la policía ni los Mossos de Escuadra pretendieron vincular a ninguna de las personas con la tenencia de explosivos, como sucede en este caso. Entonces, ya a continuación, cuando vi ya la prensa, las notas de prensa diciendo pues que habían encontrado elementos que podrían estar preconstituidos a la fabricación de explosivos, me acordé en segundo lugar de la operación ICE contra un grupo de chavales Straight Edge de Madrid, que anarquistas, que veganos, que no consumen drogas, abstemios, etcétera, y que también pretendieron vincularles con la tenencia de explosivos de una manera muy similar. Y es que además los elementos que encontraron en su casa, en la casa de uno de ellos, creo recordar, o de dos de ellos, eran los mismos que aparecen en la nota de prensa de esta causa, de la causa de los CDR. Claro, eran los mismos elementos, pero los elementos en sí mismo no significan nada. Uh-huh. Me explico. En el caso de la operación ICE, pidió la juez instructora, la jueza Lamela, que se examinara el contenido de todos estos elementos y se hiciera una pericial sobre la capacidad destructiva y la capacidad para fabricación de explosivos de todos estos elementos. Eran material de pirotecnia y productos de limpieza. Y luego pues algunas reducciones como caldo de lombarda, etcétera. Ay. Y finalmente la conclusión de la Policía Nacional en su pericial fue: mire, estos materiales no pueden servir para la fabricación de artefactos explosivos. A lo sumo, se podría hacer alguna bomba de humo con alguno de ellos, pero en su mayoría son petardos que no tienen ninguna capacidad ni letal, ni destructiva, ni nada similar. Es decir, los elementos están ahí, pero las cantidades al final indicaban que no, que esto no puede ser material explosivo. Y había un chaval en preventiva por todos estos hechos. Finalmente no se les acusó ni de organización terrorista, ni de tenencia de explosivos, ni nada de nada. Únicamente se les acusó de enaltecimiento del terrorismo por unos tweets unas entradas de Facebook, y fueron absueltos además por ese único delito por el que se les acusó. Entonces, claro, yo siempre le digo a todo el mundo: bueno, cuando en la prensa dicen que esto puede servir para fabricar explosivos, pues puede ser, pero puede que no lo sea. Así que vamos, ¿no? Paciencia, prudencia, y vamos a esperar a ver qué dicen los expertos en el tema. Pero claro, la etiqueta ya de CDR, explosivos, y terrorismo y rebelión ya está ahí, ya consta en la prensa y ya se ha metido en el imaginario público. El imaginario, que es lo que cuenta al fin y al cabo, ¿no? Sí, ahí hay una novedad coyuntural muy, muy, muy última, que es la cosa de la introducción de la rebelión, ¿no? De la cantinera de la rebelión, y el ir moldeando un escenario también, ¿no? Gotita, claro. Gotita a gotita. Mira, un apunte solo sobre una cosa que hablábamos antes al respecto de acusaciones y demás. Es una noticia de Kiko Sayés en la Agencia Catalana de Noticias, por si al final no acaba siendo cierta. La Asociación Española de Guardias Civiles se persona contra los 7 CDR detenidos. La Asociación de Guardias Civiles quiere vigilar que no se llegue a existir ni un solo resquicio legal para que se puedan pillar a los investigados, sino que se genere ningún tipo de impunidad. Esa es la manifestación pública de la Asociación de Guardias Civiles al personarse. Solo eso. Para acabar dando un salto un poco, Dani, ¿cuáles son los límites criminales y penales? Y lo estoy diciendo las dos cosas porque no entiendo la misma definición una cosa de la otra. ¿Cuáles son los límites criminales y penales de los medios de comunicación? ¿Hasta dónde pueden llegar los medios de comunicación? ¿Qué herramientas hay o qué sentido tiene? ¿Hay alguna vía jurídica por donde agarrar este despropósito? Claro, es una pregunta muy interesante y que no tiene además una respuesta sencilla. Es la última, ¿eh? Los medios de comunicación, por supuesto, no pueden emplear medios ilegales para captar la información, no pueden hacer escuchas telefónicas no autorizadas, no pueden plantar cámaras en lugares de digamos, íntimos, no pueden entrar en mi cuarto de baño y ponerme una cámara o en mi domicilio. Pero claro, ¿qué sucede cuando se obtiene información que se sabe que se ha obtenido de manera ilegal? Pues en este caso se tiene que hacer una ponderación entre los derechos fundamentales que se han vulnerado. El derecho fundamental a la intimidad, el derecho fundamental a la presunción de inocencia y, en el otro lado de la balanza, el derecho a la información. Y entonces aquí la jurisprudencia dice que se tiene que estudiar caso por caso para ver en cada caso qué pesa más, ¿no? Si la noticia era tan importante que hacía falta a lo mejor vulnerar algún derecho, por ejemplo, en el caso de Falciani, cuando publica la lista de todos los grandes evasores fiscales europeos, sí. y lo hace obteniendo esa lista de una forma ilegal, pero esto fue avalado finalmente por la justicia, pero luego hay casos en los que pues se ve que ha habido una intromisión ilegítima en distintos derechos o no, vulneración de todo tipo de derechos, y que, bueno, pues en ese caso la justicia no ha dado razón a la prensa. Eso en cuanto a la obtención del material que se publica. Claro, luego está en cuanto a la forma de escribir o de redactar las noticias, ¿no? Y entonces aquí sí que tenemos muchos casos de medios de comunicación que no han respetado la presunción de inocencia en la forma en la que han presentado a los investigados, a los detenidos, a los que sea, y se les ha condenado. Pero normalmente se les condena por la vía civil. Es decir, para que se les condene por la vía penal tiene que ser ya un despropósito de artículo. Y normalmente, pues, si dicen el asesino de no sé quién y no el presunto asesino, pues esto es algo que se suele solventar por la vía civil y se le obliga, pues, a retractarse del artículo y a dar una pequeña indemnización a la persona perjudicada. Eso es lo que sucede en la mayoría de los casos en los que se intenta perseguir esto por la vía civil. Pero aquí, una vez más, los jueces tienen que entrar a valorar caso por caso lo que se ha dicho, y si consideran que la intromisión y la falta de respeto en la presunción de inocencia ha sido grave o no. Entonces, claro, en casos como este, los medios que hayan dicho los CDR terroristas que han hecho no sé qué sin respetar la presunción de inocencia, pues habría que demandarles por la vía civil, y un juez tendría que valorar si se han excedido o no. Y pues claro, ya no es posible que consideren que no. Ya no es este la gravedad de la noticia, dado la solidez de los indicios, bla bla bla bla bla bla, que no ha habido ningún tipo de vulneración. Y porque además hay un dique de contención ahí, ¿no? Que siempre está ahí, que porque somos un Estado de Derecho, que es la libertad de información y la libertad de expresión, claro. Claro. Guiño, guiño. Guiño, guiño. Eso es, sí. ¿No? La libertad de expresión para algunos. Claro, ¿no? Claro. O más para uno. Claro, para la prensa. Por eso tenemos al compañero Iñaki Rivera en Barcelona con la que tenemos, al que mandamos un abrazo. Por eso, entre Malik en Madrid y Idrissa aquí en Zaragoza y no sé cuántos más, por injurias, calumnias y demás, suman años y miles de euros, ¿no?, de acusación de prisión, etcétera, etcétera. Claro. Ahí, compañero, te dejé ahí con la palabra, ¿no? Ah, vale. No, ya he hablado yo suficiente. Vale, ni el uno ni el otro. Pues simplemente quería rezongar un poquito para el final. Antes de agradecerte y despedirte, ya te hemos robado 10 minutos más de lo que te hemos dicho. Nada. Pero vamos, muchas gracias, Dani. Muchas gracias a vosotros. Y me temo que en algún momento te volveremos a molestar. Bueno, no pasa nada. Muchas gracias. Hasta pronto. Un abrazo. Salud, chao. Mira, y los aplausos a Johnny Cash, pues se los sumamos a Dani también, agradecidos. ¿Nos vamos a Barcelona o qué? Vamos. Sí. Oh, he's shaggy and eats like a hog, and he's always killing my chickens. That dirty old egg-sucking dog, egg-sucking dog. I'm gonna stomp your head in the ground if you don't stay out of my hen house, you dirty old egg-sucking hound. Now if he don't stop eating my eggs up. Though I'm not a real bad guy, I'm going to get my rifle and send him to that great chicken house in the sky. Smithy, quedarnos por completo a cada paso. Se nos quedó en las manos un buen día. Se nos rompió el amor. Tan grandioso, jamás pudo existir tanta belleza. Las cosas tan hermosas duran poco, jamás duró una flor dos primaveras. Me alimenté de ti. Buenas tardes, Fernando Torres. Buenas tardes. Buenas tardes. Y su santa madre Iglesia. ¿Y qué, cómo te gusta la sintonía con la que te conectamos? Hombre, ¿eh? Hombre, que sí, joder. Y encima que se está escuchando todo el programa ahí, que si Johnny Caspa arriba. Ahora, una cosa tengo que decir, ¿eh? Sí. O sea, al de Madrid, me acaba de robar 10 minutos de tiempo, ¿eh? Sí, eso... Madrid nos roba, dicen por aquí. Eso, ¿cómo se llama? Al defensor del oyente de Radio Topo. Ahí está, al defensor del oyente. Que si tienes valor, le llamas para protestar. Que te va a dar la chapa él a ti. Pues sí, pero bueno, yo le disculpo al señor Amelán, que bien merece un cuarto de hora de retraso. Yo lo llevo mental, así que no hay. Más breve iremos. Sí, ya sabes, sí, que estas cosas pasan. A ver, entonces eso significa que te acabas de oír la sección anterior, ¿verdad? Efectivamente, así ha sido. Muy bien. Y nosotros teníamos por aquí cerca tanto el comunicado de alerta solidaria como el del observatorio. Pero obviamente hay una pregunta muy clara. ¿Qué hace un petardo dentro de una urna del 1 de octubre? Eso. ¿Qué es eso de que es material pirotécnico y una urna? ¿Cómo se combina esto? Pensaba que me estabas diciendo un chiste, en plan, ¿qué hace un petardo dentro de una hora el 1 de octubre? Un juicio en la Audiencia Nacional. Tenías que haber respondido, pues un juicio en la Audiencia Nacional. Muy buena. Directamente, si el compañero se lo ha compuesto él solo sobre la marcha. Ay, Dios mío, ya se sabe que aquí cuadramos las cosas con humor, porque además porque nos llevamos muy bien y a veces es mecanismo de defensa. Pero ¿cómo se huele de serio esto por allí, por las provincias orientales del Reino de Aragón? Aquí en las provincias orientales del Reino de Aragón, pues a no ser que seas un puñetero facha, parece un poco que están llamando Angular Surimi, como bien decía hoy un periodista de La Vanguardia afincado en Madrid. ¿Cómo, cómo? Y que están llamando Angula al Surimi. Ah, vale. Están hablando de bombas donde no las hay, están hablando de terrorismo donde no lo hay, y a fin de cuentas, pues es un caso más que se añade a todos los casos represivos que ha habido y que luego han quedado en nada, como bien ha dicho Daniela Melán antes, pues desde Pandora, ICE, los 5 de Facebook, Nuria Pórtulas. Ese es el recuerdo que le trae aquí a mucha gente. Y mayoritariamente, desde sobre todo gente más proclive al independentismo y a nivel general, pues se ve un poco que la cosa cojea bastante. Porque lo primero que hay que decir es que cualquiera que se haya acercado aquí a Cataluña, cualquiera que haya visto lo que ha sido el proceso de la independencia, aquí por la independencia, los CDR, etcétera, sabe que no hay nada de terrorismo, no hay nada de bombas, y cuando digo cualquiera me refiero desde el señor Alberto Carlos Rivera hasta, qué sé yo, al nuestro presidente Torra. Al nuestro presidente. Que ha dicho hace poco que la inversión extranjera había subido un 16% en Cataluña y que eso estaba muy bien y que iba todo muy bien económicamente, pero hoy no estamos para hablar de las legitimaciones económicas de la derecha catalana, sino para intentar sentar un par de cositas de qué va el asunto, de qué ha ido y a qué irá. Porque a todos los casos que comentabas tú, yo le añado uno que es casi primigenio en la historia reciente Dixan. De estas chapuzas, que es el Dixan, que es el famoso Dixan, que yo casi que aprovecharía para recomendar a todo el que esté oyendo que teclee por ahí Dixan Argel Bañolas Argel, que es el título del documental que bastantes años después de todo el caso, la gente de la plataforma de apoyo, creo que en Bañolas mismo, hace con los afectados, con el grupo de afectados por este caso. Está el Dixan y luego está una retahíla, dando un saltito, una retahíla de casos que son los que afectan al movimiento libertario, de los que hemos hablado aquí y contigo. Te vamos a contar una historieta muy divertida. Cuenta. Sí, porque tiene que ver con Ana Terradillos. Porque es que Ana Terradillos, que es una de nuestras periodistas mainstream preferidas, la mamporrera de las fuerzas de seguridad en un gran medio como es la serie El Grupo Prisa. Compañero, tienes tú por ahí la fotocopia, pero corría el año 2013, ¿puede ser? Pues sí, aquí es 29 de abril del 2013, sí. El 2013, y ahí fue cuando un par de compas griegos... Hubo dos muchachos griegos que vinieron por aquí de gira, ¿no? Claro. Hubo pues varias organizaciones pues políticas, sindicales y sociales... Que les acogieron y les montaron charlas por diferentes puntos del Estado. Especialmente el tema era los proyectos de autogestión, de centros de salud autogestionados aquel momento. Sobre todo era la explicación eso, ¿no? De cómo en Grecia, pues a raíz de la llegada de inmigrantes, de la defenestración del sistema de salud y por ahí, pues había, pues eso, desde los barrios habían surgido diferentes iniciativas de autogestión, de asistencia sanitaria, pues para la gente que no se la podía permitir. Entonces eso es recogido aquí con grupos anarquistas españoles diseñan estrategias conjuntas con italianos y griegos. Esa es la que venían los griegos a formar aquí en la guerra. Una gira. Entonces, que además la policía alerta ante el aumento de grupos anarquistas y luego pues señala que esos anarquistas intentaban infiltrarse en el movimiento 15M. Entonces, después de que habla de diferentes grupos que están surgiendo anarquistas en Galicia, en Sevilla, en diferentes puntos de la geografía, de repente hay un punto que es que no les cuadra, que hay en ciertos lugares que diferentes asambleas del 15M les acogen, les dan, pues eso, y les montan charlas, muchas de ellas multitudinarias, y no les encaja en el relato, ¿no? Del anarquista en el cuarto oscuro jugando allí con el cóctel Molotov y hacer el alquimista, hacer bombas ahí de alquimia. Entonces, entonces la mejor versión del relato policial que le filtra la cadena SER y que hace público la cadena SER del informe policial es ideología anarcoinsurreccionalista, está intentando tomar la dirección del 15M. Pues todo eso en una gira en la que tenía un cartel. Una gira sobre autogestión de los centros de salud, que tenía un cartel, más o menos coordinada por la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad de Madrid, peligroso colectivo, que tenía un cartel, ya digo, un cartel con ciudades. Resulta que Zaragoza fue la última charla incorporada de esa gira, que no estaba en ese cartel, con lo cual la información que sale directamente de la policía, reproducida por Ana Terradillo sobre esa amenaza del monstruo anarquista, pues faltaba Zaragoza, pues porque no... Zaragoza era el punto discordante, que en lugar de ser los colectivos anarquistas X o Z, pues eran las asambleas de barrio del 15M. El 15M todavía era algo, entonces no funcionaba el relato. La cuestión es que dentro de toda la información de estos tres días, resulta que los CDRs también se han ido a formar en la acción violenta por ahí. Que vuelve a salir los anarquistas... entrenadores de terroristas que hay por ahí por el mundo que han estado asesorando a los CDR. Así es, es que no hay ningún buen montaje policial que quede completo sin los anarquistas internacionales. En este caso, creo que es en el confidencial.com en donde lo señalan, textualmente lo tengo aquí delante, hablaban un poco también de esa entrada en la Comisión Popular de Fiestas de Sabadell, que concretamente se encarga de hacer el Correfoc, que para quien no lo sepa, pues es una fiesta con pirotecnia, con muchos cohetes, muchas chispas, que les gusta mucho aquí a los catalanes y las catalanas, pues evidentemente sí han encontrado cosas que se utilizan para el material pirotécnico en o sea que digamos que han entrado en un local de que sirve de almacén o que se utiliza durante las fiestas populares de tal un... cual, sí, sí, o sea, realmente donde ellos entran en el famoso vídeo que ya corre por las redes de la Guardia, sí, Civil, en los cuales entran en un supuesto laboratorio para fabricar bombas, que por cierto es un supuesto laboratorio para fabricar bombas, yo no sé cómo es que entran y lo menean todo tranquilamente, como si, yo qué sé, estuvieras mirando el bazar de al lado de tu casa, a ver a cómo pues, está. Pues es lo que tiene ser novio de la muerte. Claro, debe de ser eso, ¿no? Digo, por España lo que sea. Pues venga, a menearlo todo. Por España lo que sea, dale a grabar. Dale a grabar, ahí está. Y efectivamente, eso es la comisión de. El local de la Comisión de Popular de Fiestas de Sabadell, y además es un taller de autos, de coches antiguos. Ha salido también un mecánico sacando fotogramas del vídeo diciendo: esto sirve para esto, vale, esto sirve para esto, este aceite pone las piezas, esto es unos electrodos para tal. Perfecto. Pero bueno, imagino que de electrodos la Guardia Civil sabe. Vale, perfecto. Y entonces sí, ahora. No, ha hecho prácticas. Nos hablas también del mapa, del mapa este, del plano, perdón, voy a decirlo así: del plano de la del cuartel de la Guardia Civil, famoso. Pues mira, del plano del cuartel de la Guardia Civil no te puedo hablar porque de eso sí que no he conseguido yo mucha información. No te sé decir porque tampoco se ha visto, se ha mencionado. Vale, pues ahí lo vamos a dejar. Porque hay una discusión que seguramente caerá en la reducción al absurdo. Porque las primeras noticias, eso tiene que ver con lo que hablamos antes con Dani de la prensa ahí poniendo un ventilador hacia no sé dónde, era que también se había encontrado un plano que al final no ha resultado ser un plano sino un mapa, parece ser, del cuartel de la Guardia Civil, que al final no ha resultado ser del cuartel de la Guardia Civil, sino en tanto que mapa es de toda la zona, una impresión de Google Maps, y de un cuartel de la Guardia Civil que lleva 30 años cerrado. Ah, muy bien. Vale, también había Goma 2. O sea, lo dejamos. Decir, sí. Y luego resulta ahí, que no. Vale. Como no nos queda más que 5 minutos, vámonos a lo que nos importa un poco, que tiene que ver con la lectura que se hace desde la calle, con cuáles han sido las reacciones y, déjame decirlo con ironía, con cuántos jubilados y jubiladas terroristas anarquistas han salido a la calle a dar apoyo a las personas detenidas. Pues mira, las reacciones que ha habido a primera hora ya de la mañana en los puntos concretos donde estaba viendo los registros, ha habido concentraciones en todos los lados, Cerdañola, Pulguerola, San Pere de Aturello, diversos pueblos del área metropolitana y un poco más lejanos a Barcelona. Y ayer, concretamente, ha habido una cacerolada multitudinaria por todas las ciudades y barrios de Cataluña, desde las casas haciendo mucho ruido. Hay muchos vídeos de muchas zonas en los cuales pues la gente ha expresado de nuevo su indignación, como pasaba un poco en los momentos de anteriores y posteriores al 1 de octubre. Esto ha sido lo primero y ha sido bastante multitudinario. Hay que reseñar las concentraciones. Desde mi punto de vista, desde el punto de vista que hay aquí en la calle, yo creo que, por un lado, se piensa que quedará en nada, al final de cuentas, que pasará lo que ha pasado en toda esta serie de casos, algunos más, otros menos, pero 4 o 5 años de sufrimiento, de nervios, puede que algunos meses en prisión o más, no se sabe, eso veremos a ver qué. Parece apuntar que no, porque hay cositas como raras, como bien habéis explicado antes con Daniela Melán, a nivel de ley antiterrorista, pero no, lo que habíais contado, pero en principio, o sea, hay una sensación muy de que quedará en nada, precisamente porque saben que no hay nada. Como bien decía Benet Salellas, había un vídeo que explicaba muy bien, que hablaban de los precursores de explosivos, ¿no?, hablando de agua oxigenada, fertilizantes agrícolas, productos de limpieza, y decía, si los hubiera habido, los hubieran sacado. Al final, es muy claro que no tienen nada, o sea, realmente simplemente atribuyen delitos a los detenidos, se les criminaliza y luego las imágenes no muestran absolutamente nada. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué ahora? Pues, ¿hacia dónde? Hay diversas hipótesis. Por un lado, se cree la hipótesis de que digamos, como va a haber una sentencia o se prevé una sentencia dura de todos los presos políticos con el tema del procés y tal, pues un poco preparar el ambiente para esa sentencia dura, de cara a que, por ejemplo, la gente o las personas movilizándose se puedan quemar, y en el sentido de que puedan estar pues con los ánimos encrespados y pueda dar lugar a ciertas imágenes, porque ya da igual que haya actos más o menos violentos. Yo tampoco soy una persona que considera todo violencia, ¿no? Pero tampoco va ahí. Ahora mismo, en estos tiempos de posverdad y de mentira, con que haya una mínima pelea de bar, te meten en la cárcel durante 10 años, como se ve con Alsasu. Pues aquí pasa un poco lo mismo. Por otro lado, yo creo que aquí hay se trata, digamos, de reforzar por parte de un fiscal, ¿no?, que es el que organiza la operación, con unas tendencias bastante derechistas, un poco de plan, y darles un poco más de relato a grupos que aquí tienen esa ideología o la están defendiendo. Y claro, esta imagen de Cataluña batasunizada, ¿no? Y me refiero a ello porque los propios cargos políticos del Partido Popular o de Ciudadanos se han referido explícitamente a esto, a las bombas, al apretar el detonador que le dicen al Torra. El presidente del Partido Popular decía, incluso tenían bombas, repito, tenían bombas, luego lo borró, pero de su tuit, pero ahí ha quedado. Entonces, ese es el caramelo con lo que están, digamos que, masturbándose todo lo que viene a ser el Partido Popular, Ciudadanos, a nivel de que realmente se cree una imagen de que aquí hay una kale borroca absoluta y no se puede vivir. Entonces, pues venga, no más policías y las instituciones para nosotros, todo lo que se puede hacer. Un poco por ahí es lo que se ve, yo creo que en la calle, hacia dónde puede tirar esto. Pero en general, como ya son varias las operaciones que han tenido, pues aparte de la angustia por los detenidos, la gente está bastante, bastante tranquila en este sentido. Y yo querría recordar una cosa que viene al cuento un poco de lo que son los diferentes montajes o casos que ha habido y que hemos nombrado. Este concretamente de los 5 de Sabadell, o los 5 de Facebook llamaban, no sé si recordáis, ¿no? Que les metieron, pues eso, organización terrorista, gente que simplemente publicaba algunas cosas más o menos bravuconerías en Facebook, sin ser ni militantes ni nada, algunos casi sin ni conocerse. Lo contaban muy bien. Dice una de las afectadas: en el registro donde estábamos, pues teníamos un tirachinas con el que jugábamos aquí en el monte, pues lo pusieron como un arma. Teníamos una desbrozadora con una garrafa de gasolina al lado de la desbrozadora, que era para ello, la cogieron y la pusieron arriba junto con un palo, como si fuera para lanzar cohetes, que teníamos en otro piso. Y al final van haciendo las pruebas ellos mismos en el propio registro. El mejor de los mundos posibles, y en esta democracia que respeta los derechos humanos y con una independencia judicial apabullante, y etcétera. Y etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, hacia atrás, hemos hecho las referencias a un recorrido previo, que ponerlo en todo en fila pone los pelos bastante de punta, pero es que si echamos un poquito más atrás, el caso de los 11 del Raval, si no me equivoco, es 2008, me parece, o incluso un poco antes. El caso de Ixán, que hemos mencionado antes, es 2003. Sí. Y también eso nos abre, porque no estamos hablando de Euskal Herria, porque ya eso no. Eso es como el cosmos que envuelve todo eso, pero sin entrar a lo que tiene que ver con la islamofobia, que es un terreno bastante bastante oculto a este respecto y que se escapa muchas veces de órbita, a mí me gustaría acabar, queridos, haciéndoos una cita, que además es una cita de producción propia de las provincias orientales del Reino de Aragón, y que viene bastante a cuento hoy. Y esa es de 2012, que es un momento bastante calenturiento, como donde se da el pistoletazo de muchas cosas que pasan a partir de entonces, de muchos tipos. La cita dice: les iremos a buscar, ya se pueden esconder donde quieran porque les buscaremos, en una cueva o en una alcantarilla, que es donde se esconden las ratas. Tampoco les servirá esconderse detrás de unas siglas o una asociación o una capucha o de una revista o de una asamblea que no representa a nadie, o incluso detrás de una silla de la universidad. No vale poner el objetivo social en cualquier actividad para justificar saltarse la norma. Es de David Piqué, ¿verdad? En efecto. Sí, ay, Dios lo tenga en su gloria. Vale. Pues Pues sí, me parece muy muy buena cita, ¿no? Muy buena cita. Podemos añadirle también una pequeña guinda como la de los anarquistas internacionales, que es la del señor Puig, de ir hasta el límite de la ley y un poco más allá, ¿no? Y un poquito aquí más. Digamos que el más allá ya del límite de la ley en este tipo de operaciones ya se pone donde uno quiere. Estamos en Guardia Civil o un puto nazi, ¿vale? Pues con esto cerramos porque hemos llegado a la hora. Compañero, empezamos hablando de puntería. ¿Cuál es la conclusión? La puntería, ¿la tienen sana? ¿Deben afinarla o no hace ninguna falta? ¿Te refieres a nivel de Guardia Civil? Sí, opinadme los dos. Sí, ¿dónde está la puntería? Yo después de haber visto retransmitido en streaming el juicio del Procés y dándome cuenta de que les hace falta leer y escribir a muchos de ellos, creo que la puntería la tienen errada. No, lo siguiente. O sea, este episodio no aporta pesimismo al caminito. ¿No aporta pesimismo al, perdón? Al camino por hacer. Bueno, pesimismo no, aporta un poco el pan nuestro de cada día. Esto es lo que puede venir. Como mínimo, esto puede pasar. Y hay que hacerse a la idea, cuanto antes mejor. Pues es sí. Como el cambio climático, ¿no? Pues hay que hacerse a la idea, pues igual. ¡Pum! Toma enlace. Sí. Sí, igual de natural es eso, ¿no? El que se apunte donde se apunte, al final, o sea, la diana el trabajo se hace en otro lado, ¿no? Al final el trabajo es otro, el trabajo es esa retransmisión en directo, ¿no? Que hablábamos del registro, de la entrada, de lo que ha aparecido. Da igual lo que si es un petardo de feria o si son los restos del bocadillo que se ha dejado el papel al bala, lo del Salfurman, da lo mismo. La cuestión es que ya ha salido la goma 2, ya ha salido no sé qué, ha salido no sé cuál. O sea, te quiero decir, el trabajillo ya está hecho y quien lo tenía que recibir ya lo ha recibido en directo, por la mañana, en la cadena, en la 4, en la 6, en la 3, en no sé quién. Cada quien con su tintura, ¿no? Pero el asunto ya está hecho y recibido. Luego ya, pues sí, les van a amargar la vida y les van a joder la vida unos cuantos, una temporadilla. Y luego pues ya pues quedará más o menos en poco o en nada o en regular, ¿no? Pero el trabajo es el trabajo. Pues a seguir dándole. Sí, lo único, claro. Pues eso, nosotros y nosotras, y pues protegernos y tejer redes entre comunitarias entre nosotros, precisamente para protegernos de este tipo de cosas que ya han pasado mucho y poder ir aprendiendo de todo ello de las compañeras y compañeros represaliados en los diferentes procesos. Eso, que no pille desprevenido, que ya hemos aprendido bastante. Eso es. Pues un abrazo enorme, compañero. Un abrazo muy grande a vosotros. Muchas gracias. Compañero. Bueno, gracias. Y con esto nos vamos. Ahí está. Es la primera vez que despedimos el programa contigo al teléfono. Pues eso, hasta el miércoles que viene, AUPA. Te han dicho que de casa te has cambiado. Ya no vives en el acosado. Te has ido a vivir al centro comercial.